De 1983 a 1989 gobernó la Argentina Raúl Alfonsín. Vamos a escuchar la música de esa época, la política, los derechos humanos y mucho más. En Orejas al Universo.